y le voy a invitar a meditar en el tema, el incesto. Amén, hermanos. Vamos a estar viendo y vamos a estar oyendo testimonios y vamos a estar observando mucho, hermano, material que vamos a soltarlo para poder llegar a la mente de los que están aquí y de los que están allá afuera, que nos van a oír a través de la radio y que nos van a ver a través de la televisión. Amén, hermanos. Voy a ir directamente al versículo 35, Génesis capítulo 19, versículo 35, donde dice: y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Habían quedado dos hijas, hermano, del matrimonio de Lot. En la escritura encontramos un poquito más atrás, si usted quiere leerlo conmigo, ahí en el 19, versículo 14, que Lot tenía más hijas. En el 19:14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, mi hermano, de que no era una familia nada más pequeña. Si usted se da cuenta, los yernos no aparecen en escena más adelante, porque ellos creían que Lot se estaba burlando, o sus mujeres de ellos se quedaron en la ciudad. ¿Y qué pasó? Destruyó Dios la ciudad y destruyó también la demás familia de Lot. No solamente esa ciudad había destruido Dios, o mejor dicho, no solamente, mi hermano, el mundo entero. O sea, no destruyó el mundo, solamente la ciudad. Había más gente, hermano, en el mundo. Las hijas de Lot habían sido contaminadas anteriormente allá en Sodoma y Gomorra. En la concordancia dice: las doncellas hijas de Lot, contaminadas de Sodoma, tenían, porque Lot tenía otras hijas casadas que perecieron. Ahí está en el versículo 14: por temor de morir sin prole o sin descendencia, pues, para que me entienda. Las hijas, dice, que hicieron esto no solamente por levantar una descendencia, sino porque sus mentes habían sido corrompidas allá en el mundo. Y yo quiero traerlo con la escritura, primeramente, mi hermano, porque yo sé que Dios va a desatar muchos corazones que están, mi hermano, endurecidos, tienen raíces de amargura. Todavía perdonaron con la boca, pero no lo han hecho con el corazón. Y yo sé que Dios va a romper cadenas en esta mañana. Dios va a hacer libre al cautivo y va a desatar a mucha gente que el diablo tenía atada. A lo mejor en medio nuestro hay personas que fueron abusadas. Unos lo han confesado y otros se han quedado callados. A lo mejor hay gente que nos va escuchando en la radio que fue abusada sexualmente cuando fue niño. Puede ser un hombre o puede ser una mujer, pero por vergüenza no lo ha dicho, porque tiene vergüenza que se burlen de él a ser rechazado. Pero ha traído, mi hermano, eso, amargura, por muchos años, toda su vida, y ha traído un rencor, mi hermano, en contra de aquella persona que el diablo ha alimentado todos esos años. Porque el diablo se encarga de alimentar estas cosas. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, cometimos muchos errores. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Cometimos muchos errores al no conocer de Dios. Lamentablemente, mi hermano, el mundo va de fracaso en fracaso cuando no hay temor de Dios. Personas, hermano, que hasta se han suicidado por tener un trauma de esta magnitud. Máximo en los varones, porque para un varón ser violado es una deshonra tremendo. Y al enfrentarse con la persona que lo deshonró de niño, tal vez, porque de adulto no creo, tuvo que haber sido de niño, para él esa persona se convierte en un enemigo mortal. Puede ver si es posible, le echa el brazo al diablo, mi hermano, pero a esa persona no. Porque el diablo en todos esos años alimentó ese corazón, esas raíces, esa mente con puro odio, con puro rencor. Hermano, el diablo se encarga de destruir, el diablo se encarga de dividir, de separar. Pero la palabra de Dios tiene poder para salvar, para reconstruir, para libertar, para hacer nuevo el cautivo, para darle vida, mi hermano, al que está muerto, para la gloria y la honra del Dios de los cielos. Si hay gente que me está escuchando a través de la radio, no se vaya a mover, por favor, porque Dios tiene una palabra para su vida en este día, y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Amén o no amén, hermanos. Gloria a Dios. Este hombre empieza, mire. Yo sé que hay gente que tal vez está pensando en este momento, pero antes no había problema, hermano. Esa era la orden de Dios, id y multiplicaos, ¿sí o no? ¿Verdad que lo están pensando? Muchos lo están pensando porque en el principio Dios dijo, vayan y multiplíquense, llenen la tierra. Y la única forma de multiplicarse era que se casaran hermanos con hermanos, tíos, sobrinos, tías con sobrinos y viceversa. Esa era una de las formas de multiplicarse. Pero yo no creo que se casaran tampoco hijos con madres. Tal vez hermanos con hermanas, ¿verdad? Primos con primas. Pero no creo que haya sido muy común que se casaran hijos con mamás. Entonces en este caso estamos viendo a unas hijas con su papá. Y es un caso muy terrible, le voy a decir por qué. Ahí en el versículo, capítulo 19, versículo 31 dice: entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, hasta aquí quiero detenerme, démosle de beber vino. Si eso hubiera sido normal, no le hubieran dado vino, jamás lo hubieran emborrachado al hermano Lot. ¿Por qué? Porque él hubiera dicho, ¿qué? ¿Que quieren tener relaciones conmigo? Una cinchaseada les voy a dar a ustedes, porque ustedes ya están viejas, eso déjenlo para niños, tal vez, bueno, ni para niños, sino que eso es una mente depravada lo que ustedes están pensando. Dios puede levantar descendencia de nosotros, hasta de las piedras, hubiera dicho Lot, pero no, ellas sabían que no era algo normal, démosle de beber vino porque ya está viejo. Ahora vamos a meternos a la casa de Lot. Le dije que le iba a hablar un poquito duro. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? Pero si usted cree que está muy duro, pues se puede ir si quiere para su casa. Amén. Pero vamos a oír la palabra de Dios. Y vamos a ver este caso, mi hermano, tan terrible. Yo me imagino las dos poniéndose de acuerdo. Hey, mira, tráete el vino que tengas, el más fuerte que tengas por ahí, porque a este viejito lo emborrachemos esta noche. Y se pusieron de acuerdo las dos hermanas y trajeron vino. Y empezaron a hacer como que estaban alegres, tal vez. Y de repente empezaron a darle, a darle, a darle, mi hermano, a Lot. Y a darle vino, hasta que ya vieron que ya andaba cabeceando el hombre. Dijeron, ya casi, espérate, una copa más, démosle, para que se termine de embriagar. Y que lo embriagan al Señor. El hombre ya era un hombre adulto. Y la mayor, siempre la mayor. Porque siempre que sucede casos de incesto, no es el menor el que viola al mayor. No es la menor la que viola al mayor. Es el mayor el que viola al menor. Pues la mayor traía la delantera y le dice, primero yo y después tú. Y sacaron tal vez a todos y se metió por ahí, mi hermano, la hija de Lot. Lo que yo me puse a pensar, si él estaba tirado, me puse a pensar, Señor, aquí hay algo más que solamente un incesto. Morbosidad, depravación. Esta mujer tal vez empezó a besar o a tocar algo a su papá. Imagínese qué feo una escena de esas, hermano. Verá que es algo terrible. Imagínese acariciar a su propio padre. Eso tiene que ser el engendro de Satanás, y que el Señor reprenda al diablo, mi hermano, porque eso no es de Dios, eso viene del diablo, y que el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo no le quiero dar más detalles de esto, pero usted imagínese qué pudo haber hecho esta mujer, que su padre tuviera relaciones con ella. Y cómo estaba el hombre, que no sintió, dice la Biblia. Después viene otra por ahí y le dice, ahora anoche fui yo, ahora te toca a ti, hagamos lo mismo. y lo empezaron a emborrachar de vuelta y se metió la otra hija. Las dos concibieron. Hermanos, esto está tan tremendo que cuando yo estaba meditando en estas escrituras, yo le decía: Señor, por favor, cuando vaya a predicar el mensaje, solamente te pido de tu gracia, Señor, para poder edificar y llegar al corazón de la gente, y que el mundo conozca tu palabra, que el mundo conozca que así como el diablo se las ingenia para hacer sus cosas, también Jesucristo tiene poder para derribar toda fortaleza de Satanás, para libertar a aquellos que están atados por el diablo y limpiar las mentes de aquellos que todavía no conocen al que nosotros hemos conocido. Aleluya, Jesucristo tiene poder. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Voy a empezar a traerle fotos, porque tengo videos, pero voy a traerle las primeras fotos de padres con sus hijas, y le voy a pedir a cabina si me manda por favor por ahí las primeras fotos de padres. Mire, ese señor que usted ve se casó con su hija, hasta se parecen, ¿sí o no? Y ahí está, tuvieron un hijo que viene siendo, esa niña viene siendo hermana de la mamá y nieta de su papá. Está terrible la situación, ¿verdad? Ahí hay otra, mire, los están entrevistando. ¿Desde cuándo empezó este noviazgo? El papá con su hija enamorados. Qué terrible, ese es Satanás. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Ese es Satanás, hermano, eso no puede ser normal. ¿Cómo va a ser normal eso? Por eso yo le digo a los padres, hermano, que tengan cuidado. El diablo anda suelto. El diablo es astuto, se las ingenia. Mete cosas en la mente de los padres, hermano. Si usted, madre que está aquí, mira a su papá que se desvía de las cosas de Dios y por ahí anda viendo a su hija cuando se está vistiendo, haciendo algo por el estilo, hermano, inmediatamente, no espere que llegue algo más fuerte, enfréntelo inmediatamente y dígale: ¿qué te pasa? Si no paras esto, te voy hasta denunciar si es posible, hermano. Pero el miedo, no, pero ¿quién va a pagar la renta? ¿Pero quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer el otro? Jesucristo está con nosotros y Él nos va a cuidar y nos va a sustentar, nos va a suplir y nos va a dar todo lo que necesitemos para la gloria y honra de su nombre. Dale palmas al Señor con todo el corazón. ¿Será que antes se casaban igual que hoy? En la Biblia está lleno, hermano, de gente que se casaba. Mire, le voy a llevar a una, mire. Vamos a, ¿usted conoce a Moisés? ¿Quién ha oído a Moisés? Sus papás. Mire, vamos a ir a Éxodo, capítulo 6. Y los hijos de Merari, Manlí y Musi, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Hasta aquí lo voy a detener. ¿Quién era la mujer de Amram? Su tía. Oiga, está terrible la cosa, ¿verdad? En aquellos tiempos todavía pasaba, porque hasta en Levíticos es cuando Dios ya dice hasta aquí. Pero ahorita todavía pasaba. Acuérdese que le estoy diciendo que el incesto, mi hermano, no es de ahorita. No crea que esto viene de ahorita. Esto viene de años atrás. Años atrás. Porque el diablo, mi hermano, sabe que la única forma que un hijo o que una persona no pueda perdonar a otra persona. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si este hermano que pasó a testificar, el hermano él le hace algo, se enoja, pero lo perdona. Porque que al cabo, pues, el diablo me quiere sacar de esta iglesia. Pero si yo vengo y le digo algo que le hiera, ¿qué le va a doler más? ¿Lo que le dijo él o lo que le dije yo? Porque viene, ¿verdad?, de la cabeza. O sea, en pocas palabras, si un hijo, un tío, quien sea, le hace algo, puede ser que lo perdone. Pero si su propio padre le hace algo, no es tan fácil que lo perdone. Hay hijos que a su padre no lo quieren ver, pero ni el día que se muera lo quiero ver. No voy a ir ni el día que esté muerto, no voy a ir. ¿Por qué? Porque su propio padre lo abusó. No lo quiere ver en vida, ni muerto tampoco. Prefiere mejor olvidar el rostro de su papá. ¿Por qué, mi hermano? Le voy a poner otro ejemplo. Si una madre, cuando le pega una cachetada a su hija o a su hijo, no se le olvida una cachetada que le pegó su mamá en la... Imagínense, no se le olvida. ¿Usted cree que se le va a olvidar que la violen? Y peor, si el papá viola a un hijo en vez de una hija, es terrible, hermano. Y muchos casos hay, no solamente los padres, también entre hermanos. Ahorita le voy a llegar y le voy a pedir las fotos siguientes. Es de un hombre que le llaman el monstruo, oiga, el monstruo de Austria. Y le voy a pedir a los hermanos de cabina que me manden la foto de ese hombre. Este hombre que usted está viendo ahí secuestró a su hija por 24 años y la llevó, mi hermano, así, mi hermano, de escondidas, y la encerró en un lugar. Vamos a seguir con la siguiente foto. Este cuarto que usted ve ahí es el cuarto donde la hija pasó 24 años de su vida encerrada en ese cuarto, que es el sótano de la casa donde ese hombre llamado el monstruo de Austria. ¿Por qué el monstruo? Porque solamente un monstruo puede encerrar a su propia hija por 24 años sin ver el sol. Por ahí está la foto de la hija. Ella es la hija cuando entró y la hija cuando salió. Una niña, mire la foto negra, es una niña cuando entró. La otra de la par es la misma, solo que cuando ya salió. Salió, mi hermano, después de 24 años de estar encerrada. Ese hombre la violó más de 3,000 veces a su propia hija. No la violó una, dos, tres, cuatro, no. 3,000 veces por 24 años. 11 horas duró el juicio donde la hija, mi hermano, estaba contando todo lo que este hombre le hacía. Y de esos 3,000 veces tuvo 7 hijos de su propio papá, de los cuales uno de ellos era gemelo y murió después de nacer. Su padre, para que no lo descubrieran, ese hombre lo que hizo fue que lo quemó vivo al niño. Fíjese, el niño salió enfermito. Le voy a decir por qué. ¿Por qué salió enfermito? Porque los genes, o sea, la sangre es lo mismo y salen deformes, ¿sí me entiende? Entonces el padre quemó a su hijo para que no lo fueran a descubrir o no lo fueran a reconocer a ese niño. Cada niño que nacía, él se lo llevaba a su mujer, porque su mujer no sabía dónde estaba su hija. Le dijo a la mujer y a toda la gente que su hija se había metido en una secta religiosa, de esas de que se encierran y nunca más salen. Y entonces cada hijo que tenía, él lo traía a la casa y decía: mira, otro hijo más que nos viene a dejar esta mujer. Y hablaba bien mal de la hija. Y la mamá, pues era su nietecito y no estaba su hija, pues lo cuidaba, según ella, cuidándolo, y ella los cuidó a todos los hijos. Pero, hermano, el hombre por 24 años violó a su hija en el sótano. Y su hija, cuando salió a la luz, ella no podía ver, mi hermano, la luz, porque no, sus ojos estaban, oiga, métase aquí 24 años y no salga por 24 años y después salga la luz, usted no va a poder ver la luz de afuera. ¿Por qué no va a poder? Porque sus ojos, hermano, completamente se adaptaron a este lugar. Pues también la piel de ella se le enfermó porque no recibía el sol. El sol también ayuda al cuerpo, ¿sabía usted eso? Entonces, al no recibir el sol, la piel se enferma. Pues esta muchacha se enfermó de tal manera que se estaba muriendo. Y el hombre, pues sea como sea, decía: era mi hija, la quiso ayudar y la sacó y la llevó a un hospital. Y allá la reconocieron que era la muchacha que se había perdido. Y así, mi hermano, se dieron cuenta que esta muchacha estuvo 24 años encerrada por su propio papá. Usted puede decir: hermano, ¿a poco eso pasa en el mundo? No, hombre, eso pasa hasta en las iglesias. Lo que pasa es que no han descubierto o sinvergüenzas tremendos, hijos del diablo, y que el Señor los reprenda. Y ojalá que se den cuenta para que les peguen una carceleada, mi hermano. Pero sinvergüenzas no se arrepienten, hermano, y ahí andan bien tranquilos para arriba y para abajo y nadie les dice nada. Este caso de incesto sucedió allá en Australia. 7 hijos. Sus hijos, cuando la mamá salió, salieron, hermano, y ellos pudieron conocer a su verdadera mamá, porque ellos no sabían. Su mamá estaba encerrada porque nomás nacía el niño, lo sacaba. Pero ya los últimos 3, como eran muchos, ya no los pudo sacar. 3 hijos de ellos crecieron con su mamá en el sótano. Oiga, qué terrible está esto, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿será solo ese caso? No, hombre, hay muchos casos. Y voy a ponerle uno que usted va a oír a la misma muchacha o mujer ya narrando con sus labios lo que su mismo papá le hacía. ¿Cuántos lo quieren oír? ¿Cuántos lo quieren oír? Ella es Paloma. Quedó huérfana de su mamá cuando apenas tenía 5 años y quedó entonces, sin saberlo, a merced de un padre que más que un padre era un monstruo. Cuando, después de andar de que mi madre falleció, mi padre empezó a acariciarme y yo pensaba que eso era normal. Y a poco se fue acrecentando todo, las caricias más hartas, hasta que al final lo último, pues, pasé a ser la mujer de él. Paloma fue obligada a convertirse en mujer a una edad en la que es imposible serlo. Más o menos desde los 7 años en adelante fui siendo una mujer para él. A los 10 en adelante ya fui una mujer experta para él. Me sentía muy fastidiosa. Cuando él llegaba, me abrazaba o me acariciaba, yo me sentía muy mal. Porque yo nunca me volvía hacia él con caricias de igual forma, no. Entonces ahí había problema, porque me acariciaba o eso así, y decía, claro, como no es otro hombre que te hace esto, no es otro hombre, entonces por eso no te dejas con tranquilidad de mí. Si fuera otro hombre, sí. Un rasgo común por el que estas víctimas soportan sus infiernos en silencio es el chantaje, el miedo, la amenaza. Porque me chantajeaba mucho, que si yo no le decía a la gente o algo así, él me iba a pegar, me iba hasta matar. Eso así, cosas que entonces uno chantando muy pequeñito, esas cosas se le dan nervios, mucho. Entonces, yo opté por acostumbrarme a esa forma de vida. Si el monstruo de Amstetten tuvo 7 hijos con su hija, a Paloma le tocó parir el doble. 14 hijos fueron engendrados de esta larga cadena de abuso y acceso carnal violento. Mi primer hijo nació, tenía yo 13 años, y me duró 4, después de nacido 4 meses y medio, hasta que volví a quedar en embarazo de otro niño. Pero teniendo como 7 meses, tuve un accidente, me aporría y entonces aborté a mis hijos. Estuve, me nacieron muy mal. Después de eso ya siguieron más intensas los encuentros y volví a quedar en embarazo para tener a los 18 otro niño. Y así fui teniendo los otros hijos hasta completar la dosis que tengo, que tuve. Pero si la historia de por sí ya raya con el absurdo, es inconcebible saber que muchas veces hay complicidad por acción u omisión de parte de la misma familia. Después de que falleció mi mamá, quedamos en la casa viviendo con mi abuelita y mi abuelito, unos tíos y mi papá. Ella era su mujer, del papá, porque fueron 14 hijos los que engendró con esa mujer. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que estamos viendo hasta este momento, esta mujer, pero son 14 hijos los que tuvieron, desde los 13 años tuvo el primero y más para allá, mi hermano, fueron 14 en total. Bueno, vamos a ir a una escritura que está en el libro de Mateo, véngase conmigo allá por el libro de Mateo. Dice Mateo 23:37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hasta aquí quiero detenerme. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Usted ha visto alguna vez alguna gallina que tenga polluelos que se vaya a dormir y los polluelos anden para arriba y para abajo? ¿Ha visto eso alguna vez? Antes de que la gallina se vaya a acostar, lo primero que hace es esto: levanta sus alas. Y todos los polluelos o los pollitos, como usted le quiera llamar, se meten debajo. Yo le traje esta escritura para hacerle ver a las mamás. ¿Cuántas mamás hay aquí? Que antes de irse a acostar, meta a sus hijos primero a la cama. No los ande dejando por ahí. No, mamá, ¿sabes qué? Ahí voy, acuéstate tú, después me acuesto yo. Ahorita me voy a quedar aquí hablando con mi tío. Me voy a quedar hablando con mi primo. Me voy a quedar aquí. Mira, un rato. Voy a estar ahí afuera. Mira, ahorita me meto. No, mamá, que está aquí. El Señor nos habla. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros como padres muchas veces no cuidamos a nuestros hijos. Mejor que se enoje el familiar. Mejor que se enoje el tío. Mejor que se enoje el primo. Mejor que se enoje el novio. Pero usted cuide a sus hijos, porque Dios le va a demandar todo esto. Entonces el Señor dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Oiga, esto está terrible, mi hermano. De darse cuenta, mi hermano, ¿dónde andan sus hijos? Hay gente que se acuesta a dormir y no sabe dónde están sus hijos a medianoche. Y dice: pues no ha llegado, ya son las 11, yo mejor me voy a acostar. No, mi hermano, si su hijo tiene 13, 14 años, ese niño no tiene que andar en la calle. Si tiene 15, 16, aún 17 años, no tiene que andar ahí en la calle. Cuando usted va a dormir, él es el primero que tiene que estar dormido antes que usted se acueste. Y si se enoja, hermano, pues que se enoje. Mejor que se enoje, mi hermano, y no que le vaya a pasar algo allá afuera. ¿Amén o no amén? Amén, hermanos. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Usted nunca ande prestando a sus hijos. Que si su hija se quiere ir para donde su tío: mamá, ¿no me das permiso de irme a quedar con mi tío? No, no le doy permiso. Pero es mi tío, y a mí qué me importa. Puede ser tu abuelo, quien sea. No vas. Y ahí no va, mi hermano, porque usted tiene mando sobre su casa. ¿Cuántos mandan todavía en su casa? Como cuatro. Los demás ya no mandan. ¿Cuántos mandan todavía en su casa? Entonces, cuando sus hijos van a dormir, o cuando usted va a dormir, los primeros que tienen que ir a dormir son sus hijos. Amén, hermano. Yo no sé si usted se ha fijado, pero una niña desde los 10 añitos para arriba ya se le empiezan a notar sus partes íntimas. ¿Está entendiendo lo que le digo? No le estoy hablando mal, ni me vea mal, ni piense mal. Le estoy diciendo para que usted se dé una idea. A los 10 años para arriba, a sus niñas se le empieza a notar por ahí sus pezoncitos de sus pechos. Y un hombre, hermano, se siente excitado no de ver una señora así, sino de ver una niña chiquitita con esas partecitas enseñándolas. Entonces es más común que un hombre se acerque más a una niña de esa forma que a una señora ya grande. Por eso le digo, no ande prestando a sus hijos. Que se va a ir a dormir allá. No, hombre, que se vaya a dormir su abuela, pero mi hija no se va a dormir allá. Pero es su tío, y a mí qué me importa. Yo cuido a mis hijos, hermano. Mi hija va a salir a un lugar. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Quién le va a andar ahí? ¿Va a andar un adulto? ¿Va a andar un hermano responsable? No, sí, va a andar. Mire, es el hermano fulano. Bueno, te voy a dar permiso, pero vienes a tal hora. Pero irse a dormir a otro lugar, no, mi hermano. Amén. Porque nosotros los padres de familia, yo no voy a andar cuidando a sus hijos, hermano. La responsabilidad es la suya. Usted tiene que cuidar lo suyo, yo voy a cuidar lo mío. Dios quiere que nosotros seamos responsables como padres de familia, y no andemos dejando por ahí, mi hermano, que nuestros hijos anden por allá para que el diablo los destruya. No espere, mi hermano, que el diablo le quiera destruir a su familia de uno de afuera. Espérenlo de adentro. Los ataques no vienen de afuera, vienen de adentro, hermano. El diablo, mire, la mayor caso de violaciones, ¿quién creen que son los que violan a sus hijos? Los familiares. Los familiares en la casa, no crea que es allá afuera. Eso es aquí adentro. El problema, el mal, está adentro. Y por eso, mi hermano, cuando usted mire que su tío es bien regalón y le anda regalando: mira, te traje otra muñequita. Mira, te traje un vestidito. Mira, mira. Y le anda trayendo de todo a la niña. Y regalón que salió el tío, ¿verdad? Y solo a la niña. Óigame, eso es como para pensar: bueno, tío, si eres tan regalón, aquí está, mira, un bill de teléfono o bill de luz, ve y págamelo. Que al cabo lo que quieres es regalar, pues aquí está un bill, mira, ve y págamelo. Ay, no, no, yo a la niña, porque siento en mi corazón ayudar a esta niña. No, mi hermano, lo que siente es morbosidad y se quiere comer a su sobrinita. Y los papás tienen que ponerse alerta. Buzos, hermano, póngase a pilas, póngase despierto, porque Satanás le está entrando y ni cuenta se está dando usted. cómo sus hijas se visten en su casa. Pero esté en casa, hermano, no importa que anden los chorecitos chiquititos o falditas pequeñas, que al caso está en su casa, hermano. Pues si también sus hijos, verdad, están por ahí, sus hermanos de ella, y la están viendo, hermano, cuando se sienta mal y todo eso, cuando pasa la par, le quedan viendo las piernitas y todo eso, despierta, mi hermano, un sentido de morbosidad en la mente de aquel hermanito. ¿Está entendiendo? Yo a mi hijo mayor nunca dejaba que saliera con mi hija solos. Nunca. Y eran hermanos. Hermano, hasta monos con tranchete anda viendo usted, porque hasta eso está viendo mal. Pues eso lo miro mal. Pues está mal, hermano Jonás. Pues a mí no me importa lo que usted piense, a mí me importa lo que yo piense y lo que Dios me diga que haga. Porque si yo no cuido a mis hijos, hermano, el día de mañana, papá, tú tuviste la culpa, hasta me mandabas con mi tío. Yo no quería ir, mi tío me decía que fuera, pero tú me mandabas y hasta ahí le decías que se fuera conmigo y toda la cosa. A usted le van a echar la culpa, a usted le van a reclamar, a usted, mi hermanito, o a usted que me está escuchando a través de la radio. Por eso póngase alerta, no ande soltando a sus hijos con nadie, aún sea su familia, porque sus hijos es la niña de los ojos suyos. Cuídelos, cuídelos, cuídelos, porque el diablo se los quiere destruir. ¿Qué fue lo primero que le destruyó el diablo a Job? Los hijos, hermano. Y entonces, ¿por qué Job hacía siempre oraciones y ayunos por sus hijos? Porque sabía que el diablo andaba detrás de ellos. ¿Usted cree que el diablo no anda detrás de los suyos? Hombre, hermano, si es el primero, el que anda viendo el diablo, solo le anda viendo a ver cómo le destruyo el hijo a este, cómo se lo destruyo. La vestidura es muy importante en las vidas o en los hogares cristianos. Amén, hermanos. Porque para aquí, para venir a la iglesia, traemos a las hijas arrastrando la falda. Ay, qué hija más cristiana, qué bonita. Pero allá las trae encuerada, allá en su casa. ¿Y qué está haciendo de bueno? Está aparentando nada más. Trae a su hija como una cristianita bien bonita, pero allá anda enseñándole las carnitas a sus propios hermanos. Y ahí le voy a seguir más adelante. Mire, esos tíos, esos primos, esos abuelos, porque los abuelos les gusta mucho cargar al niño. ¿Ya se ha fijado? Que el abuelo le gusta mucho cargar al niño. A lo mejor aquí hay abuelos, ¿verdad?, que les gusta cargar. Pero no todos, ¿verdad? No voy a decir, pues entonces ya no le... No. Estoy hablando cuando no hay temor de Dios, cuando no son cristianos. Porque sí, hermanos, aquí en esta iglesia, hay jóvenes que han sido abusados por sus propios familiares. Yo he oído muchos testimonios, no solo aquí, sino también por la radio. Hermanos que han sido, mi hermano, violados. Hermanas que han sido violadas por sus hermanos. Padres que han violado a sus hijos. Esto está terrible, hermano. El diablo ha hecho muchos destrozos en la casa de Dios. Hay que tener cuidado cuando viene un tío. Y viene un tío a visitarlo, un primo, un familiar. Y usted ve que el hijo se pone nervioso y se anda queriendo esconder del tío. Hermano, usted tiene que tener cuidado. ¿Por qué este niño se esconde de su tío? ¿Por qué este niño no quiere ver a su tío? ¿Pero qué te ha hecho? Mira, ve, saluda a tu tío. Y el niño está nomás así, no le dice nada, porque la mamá, en vez de cuidar al niño, más bien le pega porque no quiere saludar a su tío. Hermano, y ahí vienen con regalitos. Mira, aquí te traigo esta cadenita, aquí te traigo este regalito. Y el niño asustado, mi hermano. Y todo eso, mi hermano, es el plan de Satanás para destruir a estos niños. El tema se titula el incesto. El incesto, mi hermano, es relación sexual entre familiares muy cercanos. Eso significa la relación más cercana. ¿Qué es lo más cercano que usted tiene a usted? Su familia. Amén, hermanos, su familia. Y la mayoría de personas, o la mayoría, bueno, los incestos, es que el incesto no es violación, no es lo mismo que violación. Violación es una cosa e incesto es otra cosa. El incesto es más terrible todavía que la violación, porque la violación lo violan o la violan a la persona, y por allá, mi hermano, le dan unas cuantas terapias y todo eso y se cura. Pero un incesto, ¿cómo lo cura, mi hermano? Hay algo, lo único que puede curar un incesto es la palabra de Dios, es el Santo Espíritu de Dios, es Jesucristo, el único que puede sanar, limpiar el corazón de aquellas personas que han sido dañadas por Satanás. Que el Señor reprenda al diablo. Amén, hermano. le voy a pedir a los hermanos de cabina que me manden las fotos que siguen. Estas fotos son de Luis Alfredo Garavito. Ese hombre, Garavito, mató, violó y secuestró a más de 140 niños. A más de 140 niños. Este hombre que caminaba así, mire, bien quedito por las calles. En el video se mira que él va bien quedito por las calles, como que no mataba ninguna mosca. Pero cuando por ahí miraba un niño, hermano, y volteaba a ver para los lados y miraba que no había ni un papá, porque los papás abriendo la boca en la televisión en vez de andar cuidando a sus niños. ¿Sabe qué hacía el hombre? Lo agarraba de la mano y se lo llevaba a la fuerza, pero a la fuerza. Y caminaba horas, hermano, horas, para el niño matarlo de cansancio. ¿Y sabe para qué? Y el niño iba, mi hermano, se metía a los montarrales. Y cuando se metía a los montarrales, en medio del montarral, caminaba, caminaba y caminaba horas con el niño. Y ya lo llevaba amarrado con un pañuelo aquí en la boca y una mordaza en la boca para que el niño no pudiera gritar. Y el niño desesperado, y como iba amarrado y iba sometido a golpes por ese hombre, Garavito, hermano, el niño, hermano, no podía hacer nada. Y se lo llevaba. Ya estando en el lugar donde él sabía que lo iba a matar y lo iba a enterrar, le quitaba la mordaza al niño. Y ya pues en medio de la nada, monte, le decía a este hombre: quítate la ropa. Bueno, ese niño que está viendo ahí fue el que lo descubrió. Y él está contando hasta dónde lo llevó ese mentado Garavito. ¿Por qué, mi hermano? Ahí está diciendo: mira, aquí fue donde se me cayó la mordaza. Oiga, el niño ya le habían puesto la mordaza y todo, iba sometido a golpes. Pero este hombre, Garavito, nunca se imaginó que se le iba a soltar la mordaza al niño. Y cuando se le soltó, empezó a gritar el niño, a gritar tan fuerte que gritó, hermano, y cuando gritaba el niño, alguien a lo lejos oyó los gritos del niño. Y fueron corriendo, y cuando miró que venía la gente corriendo, soltó al niño y se fue corriendo este hombre. Más adelante lo descubren, lo andaba buscando la policía, y de repente lo hallaron caminando en medio de la calle. Y ahí el niño dijo: ese es el que me llevaba, ese es el que me iba golpeando. Y ese niño que usted está viendo está narrando, hermano, narrando a dónde fue que lo llevaba, por dónde lo llevaba. Miren ese camino, hermano, lo iba a matar. Más de 140 niños mató ese hombre, y violados. Primero lo violaba. Le decía: quítate la ropa. No me la voy a quitar. Y le pegaba al niño. Y el niño se tenía que quitar la ropa. Eran niños pequeños de 10, 12, 11 años. Entonces lo sometía. Y después de eso sacaba un cuchillo y les cortaba la cabeza. Miren qué tremendo. Qué mente, hermano. ¿Usted cree que un depredador sexual va a querer ser descubierto? No, hermanos. Él lo que quiere es saciar su lujuria, saciar sus instintos, y después de eso, para que nadie lo descubra, ¡pues!, le volaba la cabeza al niño, mataba al niño y lo enterraba al niño. Y ahí se iba como que nada. Se iba para otro lugar, como que usted anda en Irving, en Garland, en Pleno, y ahí anda haciendo sus cosas. Y ese hombre hacía todas estas cosas. Se llama Luis Alfredo Garavito. Este hombre mató más de 140 niños, hermano, y después lo agarraron, pero ya había pasado mucho tiempo y habían pasado muchas muertes. Ahí en este video va a ver cuando desentierran a los niños, cuando los sacan también los esqueletos y los conocen por los tenis, por la ropa que llevan puesta, y porque siempre donde él llegaba dejaba una pachita de licor. Y sus huellas de zapatos estaban gastados por un lado, porque él tenía un problema en el pie, que gastaba el zapato por un lado, pero por el otro no. Hasta que le sacaron la verdad y todas las evidencias, ¿verdad? Y ahora es cristiano. Y él dice que quiere ser pastor, pero no lo dejan, hermano, porque para creerle está bien difícil, ¿verdad? Una cosa es que Dios lo perdone, una cosa es que se restaure, pero ahora él, cuando lo están entrevistando, él dice que está arrepentido y quiere ser pastor, pero no le hacen caso porque creen que sigue estando loco. Imagínense, para el mundo está loco todavía. Y bueno, pues a lo mejor sí es cierto, hermano, porque 140 niños no es de una persona normal, y eso, mi hermano, está terrible. Pero yo sé que Dios tiene poder para perdonar. A lo mejor Dios perdonó a este hombre. ¿Quién somos nosotros para acusarlo, verdad? Él está pagando una condena. Y bueno, pues dice Levítico 18:6: ningún varón se llegue a parienta próxima. Hasta aquí, mi hermano, voy a dejarlo un momentito. Hasta aquí ya el Señor ya no estaba de acuerdo en los incestos, porque de aquí ya le empieza a decir que no se lleguen a la familia. Ahí en Levítico 18:6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubras su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y para ahí sigue, mi hermano, que la desnudez de la tía, que la desnudez del primo y la desnudez de toda la familia, que no la descubra. Hay hermanos que a lo mejor me van a escuchar por la radio o me están viendo a través de la televisión, que se esconden para vigilar a su hermana cuando se viste, cuando se cambia. Y esto, mi hermano, lo hacen primeramente porque no tienen temor de Dios. Segundamente, porque los padres no cuidan a sus hijos. Y tercero, mi hermano, porque el diablo anda ahí metido. En todos los casos, mire, le voy a poner un ejemplo. No me diga a quién, pero ¿alguna vez usted espió a alguna familia? Levante su mano, no le dé vergüenza, yo lo hice. A una tía. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No tenga miedo, nadie lo va a criticar. ¿Verdad que sí lo hicimos? Por allá nos escondíamos, mire, a espiar a la familia. Y la tía desordenada, por allá ni cerraba la puerta y empezaba a quitarse toda la ropa. Y todos, hermano, espiando a la tía. Hermano, la Biblia dice: la desnudez no descubras. Tu tía es. Hay personas que hasta su mamá. ¿Pero por qué? Porque la mamá se viste delante de sus hijos. Qué terrible está esto, ¿verdad? Hermano, lamentablemente, yo he conocido de hermanos que sus hermanas se han quitado el interior y se han puesto otro delante de sus hermanos. Y no les da vergüenza. Y eso, mi hermano, eso despierta en la mente de la persona algo tremendo. Es diablo, es tan astuto, mi hermano, que quiere hacer todas estas cosas. Véngase a 2 de Samuel, capítulo 13. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Abnón, hijo de David. Ellos eran hermanos. Y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Abnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Abnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. O sea, en pocas palabras, eran primos. Dice, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Abnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Abnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Abnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: vea ahora a casa de Abnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Abnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Aquí lo quiero detener un ratito. ¿A dónde hizo las hojuelas? ¿A dónde las hizo? Delante de él. El sinvergüenza estaba acostado, mire, con la cobija hasta aquí. Tal vez los ojitos pelaba y decía: híjole, cómo me gusta mi hermana. Ay, Dios mío. Y el aquel le había dicho: tú acuéstate, hazte, fíjate que estás enfermo. Y sí, hermano, se miraba enfermo porque hasta enflaquecía. Pero era que estaba enamorado de su propia hermana. Imagínense qué terrible está eso. Por eso yo le digo a los jóvenes: jóvenes, cuando andan de novios, pueden tener novios, pero sin besos. Sin besos. ¿Por qué? Porque un beso, si solo cuando uno pasa a la par de alguien, hasta calofrío siente, ¿verdad, hermano? Cuando toca a la novia que le gusta, ay, hasta un choque eléctrico siente. Imagínese un abrazo y un beso, ¿no va a sentir nada? No, hombre, se le despierta el caballito, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, yo le digo a los jóvenes: no besos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: abrazará brasas alguien con sus manos en su pecho sin que ardan sus ropas. Caminará sobre fuego sin que se le quemen los pies. O sea que es imposible, mi hermano, que usted tenga una novia y ande de besitos que no vaya a caer en fornicación. Va a caer porque cae. Cae porque cae, se lo aseguro que cae. No, pero soy cristiano. Caes, caes, caes. Vas a caer porque los besos te despiertan la pasión. Y más que el papá alcahueto te deja salir y te deja andar con la muchacha para arriba y para abajo. El día que mi hija quiera salir, le voy a decir: sí, hija, ve, te doy permiso, pero voy yo contigo. No, papá, pero si solo es a comer. Pues que tiene, yo quiero comer con ustedes. Es más, hasta yo pago. No van a hacer nada malo, ¿cuál es el problema? Pues que me lleven, ¿verdad? Pues entonces, hermano, no sea alcahueto. Pues ahí estaba Adnón y estaba haciendo las hojuelas, y tal vez la muchacha haciendo las hojuelas. Mire, en aquellos tiempos las jovencitas no eran como los de hoy. Si esta Tamar hubiera estado en los tiempos de hoy, hubiera andado un pantalón apretado de esos y delante del hermano cocinando y haciéndole. Así andan las jóvenes hoy, ¿sí o no? O una minifalda hasta aquí, anduviera Tamar, mire, y ahí cocinando. Aquella mujer andaba una falda larga hasta aquí de colores porque era virgen. Se andaba muriendo de flaco, hermano, porque estaba enamorado de su hermana. Y por ahí estaba fingiéndose como que estaba muy grave. Ay, Tamarcita, apúrate porque ya me ando muriendo del hambre. Y no, mi hermano, lo que pasa es que quería violar a su hermana. Oiga, qué terrible, esto es el diablo, y que el Señor lo reprenda. Y dice que coció, hizo las hojuelas delante de su hermana o de su hermano. Vamos a leerlo, ¿ok? En el 8. Y fue Tamar a casa de su hermano Abnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él. Todo lo hacía enfrente de él, mas él no quiso comer. Y dijo Adnón: echa fuera aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Adnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, la llevó a su hermano Abnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que se las comiese, aquí está, mira, hermanito, las hojuelas que te hice con tanto amor. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, no se debe hacer. Esto es vil, a Dios no le agrada, es podredumbre delante de Dios, hermano. ¿Cómo me estás haciendo esto? Suéltame, mira, me quiero ir, quiero salirme. Pero aquel la agarró con violencia, dice, y la aventó a la cama. Yo no sé cómo la agarró, hermano, y la acostó en la cama. Y la quería romper la ropa, tal vez a lo mejor. Y él decía: no, hermano, no me haga violencia. Mira, déjame ir, por favor. Esto es vileza. Y le gritaba, hermano. Oiga lo que dice el 13. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra?, le decía. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. O sea, pidiéndole misericordia, pidiéndole una chance. Mira, ve, hablemos aunque sea con mi papá. Puede ser que mi papá, ¿verdad?, me dé por esposa, pero no me vayas a deshonrar. Hermano, si le estaba diciendo eso, era porque el hombre ya andaba rompiendo ropa por ahí, quitándosela él también, porque el diablo ya estaba bien encaramado en el lomo de ese hombre. Y ese hombre ya no, hermano, cuando el diablo le calienta la cabeza a alguien, aunque le llore el niño, aunque le llore la niña, aunque le llore la persona, hermano, no me hagas esto. Y el diablo, hermano, el diablo, y que el Señor reprenda a Satanás en el nombre de Jesús. Reprendo al diablo y a sus demonios, porque mi hermano, el diablo hace eso. Y nosotros, mi hermano, tenemos que oír la palabra de Dios. Y la hermana, no, y tanto que le hacía, mira, eso me vas a deshonrar, soy virgen. Aparte de eso, te van a estimar como un hombre perverso en Israel. Hermano, ¿cómo estiman a los violadores? Como animales. Hermano, si aquí tiene papeles, se los quitan y lo deportan, porque esa gente nadie los quiere. Afuera de las casas le ponen ahí, mi hermano, un letrero que dice: aléjese, aquí vive un violador. ¿Usted ha sabido de eso? Sí, hermano, es que es terrible. Eso es un animal que no entiende, le está llorando, no le va a hacer caso. El 14: mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Oiga, después de que la deshonró, después de que le hizo lo que le hizo, la corrió. Y después viene la muchacha llorándole: ¿a dónde voy a ir ahora con mi deshonra? Lo que has hecho, esto está terrible. Esto no tiene perdón de Dios. Oiga, qué tremendo. Los jóvenes, hermano, y usted cree que esta historia era una historia nada más que se le ocurrió a Dios plantarla en la Biblia. ¿Usted cree que Dios, ay, pues no tengo nada que hacer, voy a contar algo? No, mi hermano, él sabía que eso se podía repetir el día de mañana, pero para eso nos ha puesto la palabra, para que nosotros advirtamos. Hermano, si alguien me está escuchando, ojalá primeramente Dios, que Dios ponga a alguien que tiene intenciones de deshonrar a uno de sus sobrinos, o a uno de sus sobrinas, o a su hijo, o a su hija. No es casualidad que Dios te ha puesto en esta radio. No es casualidad que Dios te haya puesto enfrente de ese televisor. A lo mejor tú tienes esos planes y por ahí el diablo te anda poniendo ideas cómo hacerle para hacer tal cosa. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ordeno, le pido a Dios que te ponga en tu corazón el sentir de detenerte ahorita que estás a tiempo, porque el diablo quiere destruir a ti y a tu familia. Pero para eso está llegando la palabra del Dios de los cielos, que cambia, que rompe cadenas y ataduras. Hay poder en el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre, hermano. ¿A dónde voy a ir con mi deshonra? ¿A dónde puede ir usted con su deshonra? Como le digo, a lo mejor puede haber gente aquí que fue abusada. Sí. No, hermano, es que no puedo contarlo. Cristo te va a libertar en este día, porque Dios para eso vino, a morir, para perdonarnos. Y así como Él nos perdonó, nosotros perdonemos a aquellos que nos ofendieron. Amén, hermanos. Le voy a traer una historia de dos jóvenes. Vamos a ver si la pueden pasar, de estos dos jóvenes. La historia de Patrick y Susan parece sacada de una telenovela. Estos dos hermanos alemanes, de gran parecido físico, se criaron en familias diferentes. Él vivió con sus padres adoptivos hasta que un día decidió averiguar sus verdaderas raíces. Así conoció a su hermana Susan. Al morir la madre de ambos, los lazos se estrecharon hasta convertirse en pareja. Llevan 7 años juntos y tienen 4 hijos. Pero su relación es delito en Alemania. El incesto le costó a Patrick la cárcel en varias ocasiones. Ella fue tratada y vigilada por los servicios sociales. Pese a todo, nunca han pensado en separarse. Su deseo es vivir como una familia normal y no como criminales. acaban de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo la despenalización del incesto. Sus abogados creen que el caso sentará precedente. Dicen que el actual Código Penal atenta contra la libertad sexual. Los que se oponen a la unión se amparan en las leyes de la naturaleza. Dos de los niños, de Patrick y Susan, sufren malformaciones genéticas. Ahorita le voy a poner cómo nacen los hijos cuando los hermanos se casan. Vamos a ver si me mandan fotos de niños malformados. No crea que esto lo agarré cualquier niño que se me ocurrió por ahí, no. Hermano, para traer evidencias a la iglesia, tiene que ser evidencias originales. Esos son los niños que nacen malformados porque nacieron de hermano con hermano. Así le nacen los niños. Nacieron de primos con primas, de tíos con sobrinas. Y así nacen los niños. Mire, no tiene pies, su cara está un poco dañada. ¿Qué culpa tienen esos niños? Mire, ¿qué culpa tienen esos niños de nacer de esa forma? Eso es el resultado del pecado. ¿Amén, hermanos? Es el resultado. ¿No crees que Dios lo va a premiar con un niño elegante, bonito y todo eso? Esos son los resultados, hermanos, de los incestos. O sea que si a usted se le ha ocurrido por ahí casarse con una prima, más vale que lo vaya pensando. Si quiere tener hijos, pues le pueden salir así. ¿Y sabe cuándo más? Cuando ya conocen de Dios. A mí han venido hermanos y me dicen: hermano, quiero que me case. Y le digo: amén, gloria a Dios. Pero quiero confesarle algo. ¿Qué pasó, hermano? Es que tengo 4 hijos con mi hermana, con mi prima hermana. Santo Dios, qué terrible está esto. Y digo yo: Dios mío santo, ¿sabe qué, hermano? Déjeme, le oro a Dios, le dije yo a un hermano, para a ver qué me dice Dios, si lo puedo casar o no. Y en lo que le estaba orando a Dios, vino la hermana y lo engañó al hermano. ¿Con quién cree usted? Con su otro primo. Ay, qué terrible el diablo, ¿verdad? Imagínese, hermano. Y cuando entra el hermano y mira a su mujer con su hermano, que es su primo de la prima, óigame, hermano, qué terrible. Y me llama: hermano, ya no me voy a casar. ¿Y por qué? Porque encontré esto. Y yo le dije: a lo mejor Dios le está quitando a esa mujer. Porque cómo eso, Dios no puede aprobar eso, hermano. ¿Cómo cree que Dios va a aprobar eso? ¿Usted cree que eso se puede aprobar? Y sabe que hay gente que me está escuchando que está casado con su prima, hermana. Esto, mi hermano, está llegando a miles de hogares en este momento. Y Dios le dice, ¿sabe a quién perdona a Dios? Al que se arrepiente. Le voy a decir una cosa, hermano. De aquí para allá, aquí hay jóvenes, gracias a Dios que aquí hay jóvenes. Si a usted se le ocurre por ahí tener relaciones con su primo, con su prima, con su tío, con su tía, vaya pensándole que por ahí puede salir embarazada y le puede salir un niño así. Y yo le doy un consejo: más vale que oiga esta palabra y que la ponga por obra. Amén, hermanos. Que se lleve esta palabra, porque le puede pasar eso. Mire, puede tener un niño mal deformado y lo va a tener que criar por toda la vida, porque eso es la consecuencia del pecado. Amén, hermanos. Aquí, hermanos, voy a ver si hay por ahí otras fotos que siguen para decirle de cuántos hermanos hay casados. Oiga, qué tremendo esto, hermano. Esos son hermanos, hermanitos de papá y mamá casados. Sígale, hermano de cabina. Ahí están otros hermanitos de papá y mamá, hasta con su hijo. Mire qué bonito los hermanitos, ¿verdad? Incesto. Ahí dice, ¿lo lee? Incesto. Sígale. Otros dos hermanitos, mire cómo se quieren, ¿verdad? Se quieren tanto que hasta se casaron. Terrible, ¿verdad? Lo que es el incesto. Y acuérdese que de primero le puse a papás con hijas. Mire, hay otros dos hermanitos. Hermanitos, y también se casaron. Esto, mi hermano, se llama incesto. Y todo esto, mi hermano, es Satanás, es el diablo, y que el Señor lo reprenda. Amén, hermanos. Eso viene a ser el diablo, y eso es lo que el diablo está haciendo en miles de hogares. Los países más que se ve todo esto son los países pobres, como Centroamérica, Suramérica y todo eso. ¿Por qué? Porque en esos países pobres la justicia, la ley, como usted le llame, la policía, son bien débiles. Aquel que mató a más de 140 niños le dieron 11 años de cárcel por haber matado y violado a más de 140 niños. Al monstruo de Austria le dieron 40 años. Pero a ese le dieron 40 años porque querían compensar los 24 años de cárcel que se aventó la hija por su propio papá. Y todo esto, mi hermano, a lo mejor hay alguien que me está viendo o alguien que me está escuchando que ya no podemos hacer nada, hermano. Ya lo violaron o ya la violaron. No se puede hacer nada. No podemos retroceder el tiempo. ¿Verdad que no lo podemos hacer? El daño ya se hizo, lamentablemente. ¿Y sabe una cosa? En ese momento, en esos años, aquella persona le estuvo reclamando por tantos años. Tal vez se golpearon, crecieron los hermanos y se golpearon, se dieron duro y tanta cosa, hermano, porque se acordaban, donde se miraban se golpeaban. ¿Por qué? Porque aquel quería sacar lo que traía, pero nunca lo va a sacar, hermano. Nunca lo va a poder sacar de la mente, a no ser que le entregue sus cargas a Jesucristo. Es la única forma que puede sacar aquello de su corazón. En ese momento el diablo le dice: ¿sabes qué? A ti te violó tu papá, le dice a la niña. Y tú con eso vas a cargar todo el tiempo. La niña solo se pasaba bañando porque se sentía sucia. ¿Sí me entiendes? Y se sentía sucia, sucia, estoy sucia, estoy sucia. Y se bañaba y se bañaba. Estoy sucia, mamá, estoy sucia. Y le decía a todos que estaba sucia, pero no era sucia de sucio que se le pegaba de lo de afuera, ¿sí me entiendes? Sino que se sentía sucia porque eso no es algo puro, es algo sucio. Entonces la mente del corazón de aquella niña nació y creció creyendo que ella había cometido algo malo. Muchas niñas se mataron, otras crecieron y el diablo le dijo: tú vas a terminar de prostituta, porque así empezaron y a nadie te va a tomar en cuenta, vas a terminar de prostituta. A muchos niños que abusaron, el diablo le dijo: te vas a hacer homosexual, porque mira, ya estuviste con alguien y tú vas a ser homosexual. Y hay muchos homosexuales que hoy vemos caminando que los abusaron de niños. No fueron homosexuales porque, ay, pues desde hoy tengo ganas de hacerme homosexual. No, hombre, a ver, diga eso usted. Vea que no le da ganas a nadie ser homosexual, sino que traen un trauma arrastrando tal vez desde niño. Y desde niño el diablo le dice: tú vas a ser homosexual, tú vas a ser homosexual. Cuando se dan cuenta, oiga lo que sucede. Los otros niños, allá viene tu marido, tu esposo, molestando al niño. Entonces, hermano, eso crece el trauma. Y llega el momento que dice el diablo: bueno, vamos a hacer una cosa. O te haces homosexual o te matas. ¿Qué quieres? Eso le dice el diablo. ¿Usted sabía eso? Eso le dice el diablo. Pero yo le voy a decir, ¿qué dice Cristo? ¿Cuántos quieren saber qué dice Cristo? Como cristiano voy a empezar como la iglesia. Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esto es a la iglesia. Porque si usted perdona a los hombres las ofensas, a los hombres está hablando a cualquiera. Si alguien fue abusado, violado y todo eso, Dios lo va a perdonar a él. Y aquí quiero enfatizar en algo. En Miami, Florida, yo era pastor también en una iglesia en Miami, Florida. Y en una ocasión llegó una hermana y me dijo: hermano, llorando, dijo: hermano, quiero que ore por mí. ¿Y por qué voy a orar, hermana? Es que lo que pasa es que llegaron mis hermanos. Dije yo: esta hermana quiere que ore de agradecimiento y está llorando de alegre porque acaban de llegar a sus hermanos. Y dijo: no, hermano, si lo que quiero que ore por mí es porque me acaban de llamar y me dicen que los ayude, que le dé donde vivir, y yo no los quiero ni ver a mis hermanos. Y yo le dije: hermana, ¿y por qué? Porque cuando yo estaba pequeña, de unos 8 años, 9, 10 años, mis dos hermanos mayores, uno vigilaba la puerta y el otro me violaba. Terminaba, venía y se ponía, y venía el otro y me seguía violando. Y así lo hicieron por varios años. Y me dijeron que si le decía a mi papá me iban a matar. Y yo no le decía nada a mi papá por miedo, porque me pegaban bien duro, dice, para violarme. y por mucho tiempo sus propios hermanitos de padre y madre la violaron. Entonces cuando ella creció, no podía perdonar, decía que no podía perdonar, no podía. Y yo le dije: hermana, ¿no ha leído usted lo que dice la Biblia? Que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Si eso se lo hicieron antes sin conocimiento, ¿no eran ellos los que le hicieron eso? ¿Quién? Fue el diablo. Porque ahí no estaba Cristo, estaba el diablo. Usted no era cristiana, ni ellos tampoco. ¿Usted cree que podían pensar como cristianos? No. Entonces no fueron ellos los que la violaron, fue el diablo la que la violó, usándolos a sus hermanos. Y por eso usted tiene que perdonarla, porque a Cristo quien lo crucificó fueron sus propios hijos, su creación. ¿Y sabe qué hizo? Él dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque si alguien que conoce a Cristo nunca lo iba a crucificar porque lo conocía. Alguien que conoce a Dios nunca va a violar a una hija, a un hijo, porque conoce a Dios. Entonces no son ellos, era el diablo en ellos. Entonces yo le dije: usted tiene que perdonar, porque si usted no perdona, tampoco Dios la puede perdonar a usted. Y entonces me dijo ella: perdóneme, hermano, me dice, porque me sentí atada por todo esto. Tantos años, hermano, tantos años. Y le dije: ¿sabe una cosa, hermana? Hay muchos casos de estos que la gente no los cuenta por miedo, por temor, que no lo vayan a burlar de él. Pero ¿sabe una cosa? Le digo, ahora usted conoce de Dios, y el que conoce de Dios es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Véngase a Isaías. Isaías 61:1. Cuando lo tenga, diga amén. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Sobre cuánto está el Espíritu de Dios? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de las cárceles. Pero me llama la atención donde dice que le ha ungido para llevar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Una persona que fue violada está quebrantado su corazón. Quebrantado se levanta y lo primero que se acuerda fue eso. Se acuesta y lo último que se acuerda es eso. Viene a la iglesia y todavía se sigue acordando. ¿Para qué nos envió Dios? Para vendar a los quebrantados. Si hay alguno aquí en medio nuestro que fue abusado, a lo mejor está quebrantado su corazón, le duele por lo que le pasó. Y yo le digo una cosa: el Señor dice que nos ha mandado a vendar a los quebrantados, aquellos que se sienten destrozados, hermano. Porque no es lo mismo usted que nunca pasó por eso que alguien que sí pasó por eso. Alguien que sí pasó por eso es un trauma, y cuanto más si es varón. ¿Por qué, hermano? Porque es una deshonra que la lleva por todo el tiempo, todo el tiempo. Una deshonra, mi hermano, que no la puede vendar cualquier persona, solamente Dios. ¿Y a qué nos ha mandado Dios? A decirle a aquellas personas que están quebrantados en su corazón, que Dios te puede vendar tu corazón quebrado, que Dios te puede restaurar tu comunión, que Dios puede ayudarte a salir de esa depresión, a salir, mi hermano, de esa forma de pensar. Cristo tiene poder, amén, hermanos. Cristo puede sanar las heridas de aquellos que tienen heridas en sus corazones, que han sido dañados emocional, física y mentalmente, hermano. Cristo puede vendar los corazones, perdonar a aquellos que han hecho tal cosa. Y si nosotros no perdonamos, tampoco Dios no nos puede perdonar. Ahí mismo en Isaías capítulo 54 dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no será afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Eso es una vergüenza. ¿Por qué cree que hay gente que fue abusada que no lo cuenta? Porque es vergüenza. Mire, hay cosas que nosotros no contamos. Por ejemplo, levante la mano todo aquel que tiene algo que nunca se lo ha contado a nadie porque le da pena. Todos aquellos que tienen algo que ni su esposa lo sabe, porque dice, no, me da pena. Va ahí. A ver, levante la mano. Yo tengo muchas cosas que no le he contado a mi esposa porque me da pena. Y hay muchas cosas que no las cuento a ustedes tampoco porque me da pena. Y todos, yo creo que todos, a lo mejor usted tiene pena. Ay, no, ni levante la mano para acá decir. Todos, hermano, tenemos cosas que no las contamos porque nos da pena. Entonces el Señor dice, te olvidarás de la ofensa, de la afrenta que tuviste cuando estabas joven. Te olvídate de eso, hombre. Ya olvídate. Andar recordando es como traer a la memoria el pasado. Y andar, no, pero es que me la va a pagar. Es que le tengo que hacer algo. Le tengo que quebrar los vidrios del carro. Lo tengo que matar. Lo tengo que hacer esto. Eso te está diciendo el diablo. Pero cuando tú te olvidas de las afrentas, ¿sabe qué hizo Dios? Dijo el Señor una cosa. Cuando yo te perdoné, borré todos tus pecados y los aventé al fondo de la mar. Aunque tú te acuerdes de eso, yo ya no me acuerdo, dice el Señor. Porque yo cuando perdono, olvido. Y un hijo de Dios cuando perdona, tiene que olvidar. Porque Cristo nos ha dado la capacidad, el poder y la autoridad para borrar todo aquello. Amén o no amén, hermanos. O sea que tenemos que perdonar, pero también olvidar. Uno dice, perdono pero no olvido. Entonces no ha perdonado nada. Y el Señor dice que perdones pero borres. Mira que te vengo a pedir perdón. ¿Y perdón de qué? De lo que te hice. A mí no me hiciste nada, hombre. Pero no te acuerdas. No, hombre, tú te acuerdas, pero yo ya no. Yo ya soy libre. Cristo rompió las cadenas. Cristo ha roto las ataduras, los amarres del diablo. Y pero no siente nada por mí. Sí siento algo por ti. ¿Qué siente? Siento amor de Dios. Y te quiero dar un abrazo. Y te quiero llevar a la iglesia. Y quiero decirte que Cristo me ha perdonado. ¿Y quién soy yo para no perdonar si Cristo lo ha hecho conmigo? Se puede cuando tiene a Cristo en su corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me ha dado la fuerza para perdonar. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Isaías 58:6. Aquí le estoy hablando a los hermanos. ¿Cuántos son hermanos? Pero yo digo hermanos en Cristo, no hermanos de padre y madre. Los que se consideran hermanos, ahí le va. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? Que cuando ayunemos, el Señor va a dejar libre a los oprimidos, va a sanar a los quebrantados. Eso es lo que Dios quiere, y que soltemos las ligaduras de aquellos que fueron atados. Entonces, hoy en este día, Dios ha venido a desatar a aquellos que estaban atados. Aquellos que no podían perdonar, hoy en este día van a decir, Señor, yo perdono, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Póngase de pie todo aquel que lo pueda hacer.